Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo, es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción, a través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Domingo 12 de septiembre del año 2021. Ayer se cumplieron 48 años del fatídico golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Nunca hay que olvidar que un puñado de oligarcas chilenos financiados por el imperio norteamericano, junto a integrantes de las Fuerzas Armadas, conspiraron contra el gobierno democrático encabezado por el presidente Salvador Allende y dieron un golpe de Estado cívico-militar que aún tiene nefastas consecuencias para la gran mayoría de los chilenos. Desde la muerte del presidente Salvador Allende y hasta que la dictadura dejó el poder por 17 años, las peores barbaridades ocurrieron en nuestro país. Desapariciones de miles de chilenos, torturas, detenciones por doquier, exilio, exoneraciones, persecución a dirigentes sindicales, de pobladores, estudiantes, toque de queda y estado de excepción, el parlamento cerrado y reemplazado por una junta militar, industrias y empresas creadas por el Estado fueron entregadas a quienes les aseguraban que al hacerse ricos sin ninguna inversión personal, les aseguraría por siempre tener recursos para vivir ellos y sus familias como ricos por siempre. El acuerdo de los golpistas con sectores que luego pasarían a llamarse Concertación de Partidos por la Democracia y mediante las políticas, en la medida de lo posible, y luego en la articulación de los consensos, permitieron que nada de lo robado se devolviera y, por el contrario, en los mínimos comunes de aquellos tiempos, de término de la dictadura, todo se normalizara como si todo hubiese sido así por el tiempo de los tiempos. Y lo único anormal habría sido que un gobierno popular hubiese llegado al poder en 1970 del siglo pasado. El pueblo de Chile tardó un tiempo en darse cuenta de que esa no era la verdad, y las luchas comenzaron a florecer. Ya no era solo la lucha por verdad y justicia para saber de detenidos, desaparecidos o ejecutados políticos, o reparación a exonerados a los que se le había robado parte importante de sus indemnizaciones y todas las barbaridades contra los chilenos cometidas por la dictadura y sus cómplices civiles. No, ya el pueblo sentía que debía haber un cambio profundo y, por supuesto, terminar con la constitución dejada por la dictadura, que significa la génesis de todos los males que nos aquejan. Fueron los estudiantes, fueron los pobladores, fueron los trabajadores, fuimos millones de chilenos que dijimos basta, no más AFP, educación gratuita, viviendas dignas y una nueva constitución. En eso estamos, la mayoría de los chilenos, esperanzados de que surjan los cambios que nos permitan vivir mejor. Sin embargo, existe una minoría poderosa que cuenta con mucho dinero y la propiedad de la gran mayoría de los medios de comunicación, que trata cada día de impedir los cambios y busca que los chilenos nos convenzamos de que la Constitución solo debe sufrir un maquillaje y no un cambio profundo. Todos los días, por distintos medios, tratan de desencantar a Chile respecto a la Convención Constituyente. Han hecho la vida imposible a la instalación, el trabajo y los medios económicos y la infraestructura para un buen funcionamiento de ella, partiendo por el gobierno de Sebastián Piñera, que intentó todo lo que le fue posible por impedir su funcionamiento. Cualquier error que cometa algún constituyente que no sea de su sector, lo amplifican hasta convertirlo en alguien no creíble. Esto debe cambiar, y será solo el pueblo el que lo logre, no creyendo todas las mentiras y persecuciones que realizan y rodeando de verdad la Convención Constituyente para protegerla de esos ataques infundados. Para los chilenos, el 11 de septiembre de 1973 fue una tragedia. Hoy la televisión chilena ha llenado sus espacios con la tragedia del 11 de septiembre del 2001 y la tragedia del imperio norteamericano, causada por la insaciable invasión que realiza permanentemente a países pobres. De domingo a domingo sin restricción. Nuevamente saludamos a nuestros auditores y auditoras y saludamos a Patricio Palma, que ya está como cada domingo instalado frente a las pantallas de esta programación Zoom que tenemos desde hace un tiempo a la fecha. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Buenos días, Julio. Escuchando tu mensaje introductorio. Buenos días, auditoras, auditores. Sí, yo creo que no se puede partir un programa como este sin recordar eso que ocurrió hace 48 años, que parece tanto tiempo, y es tanto tiempo, pero por alguna razón nuestro país no lo ha olvidado y lo rememora año a año con una tremenda impresión, yo diría con sobrecogimiento, con el alma llena de banderas, realmente recordando lo que vivieron, lo que les contaron, lo que estudiaron, lo que aprendieron. Pero prácticamente no hay nadie que quede indiferente ante un 11 de septiembre. Y yo creo que ayer vivimos nuevamente, entonces, en nuestro país, en Santiago en particular, esta marcha hacia el cementerio por la calle Recoleta. Vivimos también esta velatón en el Estadio Nacional. Yo tuve por lo menos ayer la alegría de escuchar al grupo Illapu en la velatón del estadio, que hizo una presentación muy emotiva, muy simbólica, allí con Lorena Pizarro. Y en la noche vi la película La Batalla de Chile, su segundo capítulo transmitido, que justamente era el capítulo dedicado al golpe de Estado. Entonces tuve una sensación como la de una antigua película que se llamaba Recordando con Ira. Yo dije Recordando con Rabia, porque creo que no podemos olvidar ese sentimiento cuando recordamos un hecho tan profundo, tan conmovedor, tan dramático y tan marcante en la vida nacional como fue el golpe de Estado del 73. Y lo recordamos con rabia tanto por razones nuestras, el daño terrible que nos infringió para nuestra convivencia, para nuestras familias, como también por la repercusión internacional que tuvo este golpe, que destruyó una de las ilusiones que se habían creado en el mundo a propósito de lo que estaba ocurriendo en Chile. No podemos olvidar que la experiencia chilena de este gobierno popular encabezado por Salvador Allende fue en su momento y se prolonga hasta hoy un hecho trascendente a nivel mundial. Lo vivieron todos los países del mundo, se conoció en todas partes, mucha gente compartió lo fundamental de esa experiencia y pensó que podía hacerse algo similar en su país. Y ahí tenemos todo el caso de Europa Occidental, los italianos, los franceses, los alemanes, los suecos, bueno, y el bloque oriental, la misma cosa. También, digamos, toda la repercusión que esto tuvo en Asia. Creo que hay que tener en cuenta que se trató de un hecho mundial en que los chilenos protagonizamos una epopeya que terminó trágicamente, cierto, pero que hoy día al recordarla no podemos menos que pensar que estamos viviendo otro momento y que tal vez esas palabras proféticas del presidente Allende resuenen más fuerte cuando nos diga que otros hombres van a recorrer esas grandes alamedas. Y de hecho algo de eso está ocurriendo, y la tarea que no pudo realizar él, que fue la de promulgar una nueva constitución, bueno, se está cumpliendo hoy, 50 años después. Entonces, qué importante recordarlo y tener presente que los procesos históricos efectivamente no se detienen con las balas, sino que se detienen solamente cuando hay un pueblo que no quiere seguir, y no es el caso nuestro. Yo creo que recordando la película, recordando esos tiempos, veíamos una magnífica clase obrera organizada, consciente, veíamos unas poblaciones extraordinarias, unas declaraciones de dueñas de casa, de población, que eran realmente sorprendentes por su profundidad, su agudeza, su convicción. Algo de eso está ocurriendo en Chile. Nos podemos alegrar, por tanto, de estar viviendo este nuevo momento y compartiéndolo con personas que están trabajando en esta magnífica convención constitucional, como el caso de Marcos Barraza, quien veo en pantalla. Así es, ya se encuentra incorporándose el nacional constituyente Marcos Barraza, quien es psicólogo, dirigente político y académico. Además es coordinador de la Comisión de Ética de la Convención Constituyente. Y lo saludamos. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, buenos días, Julio. Hola, buenos días, Pato. Un agrado. Hola, hola. Marco Barraza, de verdad que uno mira desde fuera a la convención tratando de dejar que trabaje, pero claramente hay quienes no quieren que trabaje y por el contrario quieren que esa convención constituyente llegue al fracaso total y al descrédito ante la población chilena, lo que sería muy grave si eso sucediera. Yo tengo la plena confianza de que no va a suceder porque el pueblo de Chile ha aprendido muchas lecciones en la vida, ¿no? Pero sin embargo hay una ofensiva que no se puede obviar, que no se puede minimizar, hay que decirla con todas sus letras. Están asediando la Constitución para que esta pierda credibilidad y el pueblo no quiera ir a ratificar lo que esta convención acuerde en su momento. ¿Crees tú que es eso lo que en definitiva está pasando o es una ilusión mía que pienso y que veo enemigos por todos lados? No, lejos de aquello. Yo creo que hay evidencias contundentes, y no es delirio, hay evidencias contundentes que muestran que hay una estrategia bien pensada, articulada desde la derecha y los sectores neoliberales, que buscan ir minando, socavando gradual y progresivamente la legitimidad de la Convención Constituyente, y que se inserta, en mi opinión, dentro de una estrategia de la derecha que es continuidad del proceder que ha tenido este sector respecto de defender a costa de cualquier cosa la actual Constitución y los parámetros que ésta define. Si en el pasado la derecha rechazó a través de su gobierno mediante violación a los derechos humanos, en el pasado más reciente, me refiero desde el 18 de octubre, las exigencias de un cambio económico, social y político, cultural, luego desplegó su mayor esfuerzo para que el acuerdo del 15 de noviembre limitara los alcances del proceso constituyente en curso, después no trepidó en un despliegue comunicacional brutal en términos económicos para impulsar el rechazo y para que fuera el actual Congreso el que eventualmente, si se aprobaba, redactara la nueva Constitución. A continuación articuló un esfuerzo para tener un tercio, no lo consiguió por sí misma. Y en el presente, yo creo que son dos estrategias. Por un lado, construir un tercio móvil que le permita con fuerzas neoliberales obstruir, limitar, impedir que se apliquen normas constitucionales, que se establezcan normas constitucionales consistentes con las demandas populares. Pero en una dimensión más estructural y de más largo aliento, creo que ellos, amparados en los medios de comunicación hegemónicos, están construyendo el argumento para impulsar el rechazo en el plebiscito de salida. Creo que si uno mira los medios de comunicación, la orientación central de los, digamos, del discurso que se instala es básicamente que la convención vive situaciones de crisis, que la convención está atravesada por problemas de probidad, a propósito de lo de Rodrigo Rojas Báder. Que la convención es un espacio de politiquería que no resuelve las demandas urgentes, desatendiendo que lo que se ha estado haciendo con mucha prontitud, celeridad, pero a la vez de manera concienzuda, son los reglamentos para el funcionamiento. Y en general, lo que se intenta es desprestigiarla. Está asediada, como bien dices tú, Carlos, Julio, perdón, está desprestigiada. O sea, buscan desprestigiarla, buscan instalar una idea de, digamos, de fracaso o de pugnas irreconciliables. Y es evidente que hay circunstancias en las cuales la convención se tensa, se estresa a propósito de que estamos discutiendo la Constitución. Entonces, lo esperable sería que hayan posiciones con vehemencia, que hayan diferencias y que esas diferencias sean procesadas en el debate, en la discusión y conforme mayorías. Patricio Palma. Sí, bueno, yo creo que Marco nos entrega una visión muy, muy clara de lo que está ocurriendo y de cómo se refleja malamente en los medios de comunicación y en las opiniones de los sectores que se oponen de alguna manera a este proceso en nuestro país. Creo que es muy importante calar bien este punto antes de pasar a los aspectos particulares o singulares de la discusión que tenemos. ¿Tuve alguna posibilidad de éxito, Marcos, de esta estrategia de desprestigio, de deslegitimación de lo que es el proceso constituyente de hoy? Porque antes de pensar en la construcción de un rechazo, bueno, uno mira cómo la información de alguna manera muestra una colección de discusiones estériles, de pérdidas de tiempo, de reclamaciones, incluso financieras, etcétera. Pato, ¿sabes qué? Se detuvo un rato y no escuché todo. Si yo veía algún éxito en esta estrategia de la derecha, hasta ahí me quedé. Ya, bueno, eso es esencialmente, si ves algún éxito, porque yo abundaba en los distintos matices que tiene. Creo que mi problema es saber si esta estrategia de deslegitimación pudiera tener algún éxito antes de llegarse al proceso de decisiones, antes de llegarse al plebiscito final. Mira, yo, siendo bien honesto con la respuesta, todos los días en la tarde, después de las 6, 7, voy al territorio. Estuve el jueves en San Ramón, estuve el lunes pasado en PAC, estuve en San Miguel, me reúno con las vecinas, con los vecinos. El otro día en San Ramón, de un universo de unas 70 personas, una vecina muy molesta señaló que no estábamos haciendo la pega bien. Yo creo que muy permeada por lo que transmiten los medios de comunicación, como que aún no resolvíamos el problema de la salud, de la educación, de la vivienda. Quienes básicamente le explicaron o le problematizaron esto mismo que estamos intercambiando respecto a la estrategia de la derecha fueron las otras y los otros vecinos. No fui yo, esencialmente. Me da la impresión que evidentemente que la estrategia de la derecha permea en algún sector de la población. Eso no, uno no podría obviarlo. Y sería equivocado, a mi entender, pasarlo por alto. Sin embargo, yo tengo la impresión de que conforme se inicie el debate constitucional propiamente tal, en el mes de octubre, y se inicien el funcionamiento de los mecanismos de participación popular orientados a relevar de manera incidente la posición del pueblo, también se va a ir entrando en la discusión de fondo. Y la discusión de fondo va a activar más expectativas sociales y populares. Es bien central esto. Yo quiero relevar dos medidas que, y sin querer entrar en las materias precisas, pero que son importantes. El debate de la participación popular del proceso constituyente es sustantivo, porque de alguna manera es lo que va a mantener la legitimidad del proceso. No puede existir brecha entre la deliberación de los 155 constituyentes, y esa es la mejor estrategia para enfrentar a la derecha, y la deliberación del pueblo. Si se provoca esa brecha, los alcances, los impactos de la Constitución van a experimentar, van a atenuarse, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay dos medidas del proceso constituyente que en discusión reglamentaria que yo creo que son sustantivos para esta estrategia de enfrentar a la derecha y a los neoliberales. Se está impulsando una norma que hemos impulsado nosotros que se llama Iniciativa constituyente de voto tan, y consiste en dos etapas. Una materia, si es respaldada por 7.000 firmas, debiese ser abordada en el proceso constituyente, es decir, discutida, procesada. Si esa materia es respaldada por 15.000 firmas, tiene que ser votada, no solo debatida. Esto es bien importante porque el movimiento social popular podría impulsar, por ejemplo, un solo ejemplo, un voto sobre un sistema de seguridad social en materia de pensiones y las 9 prestaciones que define el estándar internacional de la OIT, con cobertura estatal, con solidaridad intergeneracional, con los mecanismos propios de la seguridad social pública. Y la convención está, esto tiene que ser ratificado en el pleno, fue aprobado por la comisión de participación. Yo creo que tiene mucho potencial de ser aprobado. Activaría un debate social de mayor calidad en términos de la incidencia. Y el segundo mecanismo, que es un mecanismo que está pensado también para desbloquear las restricciones que imponen los dos tercios, es el plebiscito en singular, dirimente. ¿Y qué significa? Que aquellas materias que no tengan los dos tercios, con esto no quiero decir que nosotros hemos desechado votar en contra de los dos tercios, perseveramos en eso, pero lo que quiero decir es que tenemos que tener mecanismos alternativos también vigentes. También fue aprobado por la Comisión de Participación el plebiscito dirimente y contempla que aquello que no tenga dos tercios, pero sí tenga tres quintos, es decir, un 60%, sea plebiscitado. Y las materias que se plebisciten requerirían ser votadas en el pleno por mayoría absoluta. Y el planteamiento, porque este es si prospera, y espero que así sea, sería un requerimiento al Poder Ejecutivo y al Legislativo que además habilite a votar a los mayores de 16 años. Esto es bien relevante porque es una propuesta integral que busca profundizar los mecanismos de democracia directa y ampliarlo a los más jóvenes, a las más jóvenes que son protagonistas de este proceso. Entonces, esas dos medidas son dos medidas sustantivas, a mi entender, que claramente lo que buscan es que el debate de la constituyente radique en los espacios populares. Entonces, yo no quiero ser optimista, pero sí quiero, o sobre optimista, pero creo que conforme se vayan desplegando estos mecanismos y conforme el debate se esté dando sobre las principales urgencias sociales, es posible enfrentar ciertamente esta estrategia, digamos, de asedio que ha implementado la derecha y las visiones neoliberales respecto de del proceso constituyente. Estamos conversando con Marcos Barraza, quien es coordinador de la Comisión de Ética de la Convencional Constituyente. Yo lo voy a poner en términos casi paramilitares, pero hay un contingente de derecha y neofascista que rodea la convención constituyente, incluso va a provocar a particularmente algunos constituyentes, algunos convencionales. Sin embargo, no se ve, y yo quiero decirlo con todo el respeto por la gente, no se ve el contingente pro convención. ¿Es porque no está siendo citado? ¿Es porque la gente no siente necesidad de apoyar la convención? ¿Qué sienten ustedes que están dentro y que están sintiendo el acoso? Efectivamente hay un contingente que es el mismo universo que debe ser contratado por la derecha, que va un día a criticar respecto de a denostar a los pueblos originarios, otro día son las mismas personas, van a exigir el deber preferente de los padres, al tercer día van a protestar contra los migrantes. Es el mismo universo, pero es un universo bien violento, bien, bien racista, bien xenófobo, que articula un discurso de mucha violencia verbal hacia grupos importantes de la población, y que ha tenido su capítulo noticioso en las agresiones que ha vivido la machi Francisca Linconao, que ha sido agredida verbalmente por estas personas. Yo particularmente me han insultado como 2 o 3 veces a la entrada o la salida de la convención constituyente, y yo creo que deben manejar hasta el calendario de las visitas de las organizaciones sociales, porque el contrapunto es que ellos van justo cuando no hay organizaciones sociales que van a apoyar a la convención constituyente. Y ahí pongo un punto, porque van muchas organizaciones sociales no solo a apoyar, sino que también a exigir y a plantear sus demandas respecto de la próxima constitución. Hace poquito llegaron del orden de 500 matronas y matrones a propósito de que el gobierno desestimó la mesa de trabajo e impulsó una reforma al código sanitario que daña las competencias y las atribuciones del colegio de matronas, no como colegio en términos gremiales, de sus atribuciones en términos de salud sexual, reproductiva y no reproductiva, y claramente planteando sus puntos de vista, sus demandas, pero apoyando a la convención constituyente. Lo mismo respecto de organizaciones sociales que han ido a apoyar el plebiscito dirimente, organizaciones deportivas que también plantean que el deporte esté en la convención constituyente, en la constitución, como un derecho. La ANEF estuvo presente, son muchas, es que estoy nombrando las que se me vienen a la mente y que van permanentemente. Ahora, ¿eso es suficiente? No, de ninguna manera. Yo creo que esto que hemos acuñado los comunistas y que ya mucha gente se ha apropiado, y en buena hora que lo sienta propio, que es rodear la convención constituyente, tiene 2 dimensiones: rodearla efectivamente en las afueras del ex Congreso, porque hace prevalecer el punto de vista del pueblo, pero también en los territorios. Las, los y les constituyentes tienen que ser demandados en términos de coherencia entre lo que comprometieron en el proceso digamos de elección de los constituyentes y su proceder en el presente. Yo creo que eso es muy importante. Cuando se empezó a discutir el plebiscito dirimente, hubo constituyentes que en el pasado estaban de acuerdo antes de las elecciones de constituyentes con el plebiscito dirimente, y después lo desestimaron, y si no hubiese sido por la presión social en sus respectivos territorios, probablemente habrían votado en contra. Entonces, lo que quiero decir es que esto de estar exigiendo, demandando ser protagonistas en tanto organización social y pueblo organizado es clave. Es central, tanto estando presente en la convención, y yo quiero invitar a las organizaciones que vayan, que se hagan presentes, pero también en los respectivos territorios. Ahí se debate mucho y es importante que los constituyentes, que es otra materia que queremos incorporar en el reglamento de participación, o que estamos incorporando más bien, porque se tiene que rendir cuentas socialmente respecto a su proceder. Bueno, Patricio Palma. Sí, no, yo creo que es tremendamente importante lo que nos está planteando Marcos Barraza aquí. Una sola consulta, Marcos, porque se podría crear otro foco mediante el cual podría intentar deslegitimarse la convención. Estas propuestas que surjan de la organización de base popular, ¿cómo podemos filtrar si son realmente materias constitucionales y no materias reivindicativas propias de cualquiera contingencia? No, claro. Lo que pasa es que eso obliga a que también las medidas que propongan las organizaciones sociales tengan también una revisión por parte de la respectiva comisión, donde van a ser abordadas. La convención constituyente, o sea, todavía no entramos al periodo, en 2 semanas más se van a hacer las indicaciones, en particular respecto de las comisiones que van a funcionar en el proceso. Si se mantuvieran las que están propuestas, serían 7 comisiones de normas constitucionales, y cada comisión tiene subtemas muy bien identificados. No es genérico, está bien detallado. Por tanto, lo que proponga cada organización o universo social tiene que de alguna manera ajustarse al mecanismo de discusión respecto al proceso constituyente. No es que, o sea, porque a mí, por ejemplo, y esto para no tampoco desestimarlo, un vecino me planteó el otro día que él creía que los estacionamientos tenían que ser gratuitos, como un derecho social. Yo con mucha claridad le señalé que la Constitución no podía establecer si los estacionamientos eran gratuitos o no, pero que sí podíamos establecer la gratuidad respecto de los sociales, y haciendo una definición lo más amplia que pudiese o integrativa de servicio social. Entonces, no te escuché bien, ¿la gratuidad sobre qué? sobre los estacionamientos de automóviles. Sí, sí, sí, no, pero la entonces, respuesta que tú le diste. La respuesta es que la Constitución en detalle no pudiese establecer gratuidad de los estacionamientos públicos. Correcto. Lo que sí podría establecer es cómo el Estado tiene que proveer servicios públicos garantizados, entre ellos, a propósito del derecho a la ciudad, estacionamientos. Entonces, una definición lo suficientemente amplia que permita a su vez, pero también contenedora de todas estas demandas, después consignarlas desde el punto de vista de la iniciativa legislativa, porque no hay que olvidar que consecutivamente, y entendiendo que la Constitución no es el punto de llegada, sino que el punto de partida, viene un proceso de nuevas legislaciones, que tienen que ser consistentes con lo que defina la nueva Constitución. Desde ese punto de vista, perdón, desde ese punto de vista, Marcos. ¿Sí? Sí, sí, adelante, por favor. Ya, es que creo que este es un tema que va a dar seguramente mucho que hablar y es una exigencia a los constituyentes, además, muy alta. Entonces, podríamos esperar que en algún momento, luego de superada esta etapa actual del proceso de discusión de los constitucionales, existiera una especie de temario de orientaciones sobre las cuales se pide la participación ciudadana, de modo que los activistas, las personas que estén interesadas en esto, puedan justamente pedir precisiones sobre esa temática. Así es, sí, lo refieres muy bien, Pato. O sea, viene un proceso de divulgación de información respecto de todos los mecanismos de participación, de los estándares que van a ser requeridos, van a haber un proceso de audiencias públicas, van a haber cabildo del territorio, porque aquí el reglamento de participación parte de una premisa. Es, por cierto, una posibilidad que tienen las organizaciones sociales, las personas, de hacer cabildo, pero es una obligación frente a esa posibilidad de los constituyentes de participar. Entonces, el proceso pedagógico, lo voy a poner así, incluso en una dimensión distinta. Uno de los votos que se va a tener que votar respecto de la Convención Constituyente en materia de ética es la existencia de un decálogo pedagógico sobre ética que tiene que ser difundido, además. En el fondo, mucha pedagogía popular a objeto de que la discusión se dé con todos los elementos de análisis y active más participación, porque parte de una premisa. Fíjense ustedes que la Comisión de Participación, y esta fue una definición transversal, no se define como participación ciudadana, porque si no sería restrictiva exclusivamente a quienes tienen, sino que es como participación popular y equidad territorial. ¿Qué significa esto? Abordar grupos históricamente excluidos. La Comisión de Participación se constituyó en dos oportunidades en cárcel de mujeres, o en una cárcel de mujeres y no sé en qué otra cárcel fue la otra, pero porque también hay que activar la participación respecto a niños, niñas, personas en situación de calle, personas en situación de discapacidad, grupos que han estado históricamente marginados, sin perjuicio además del mecanismo de consulta que se tenga que establecer respecto de los pueblos originarios, que es otra comisión. Correcto. Bueno, ahí ya nuestros auditores están comenzando a participar, fuera de hacer denuncias. Sí, fuera de hacer denuncias que vamos a ir mostrando en algún momento. Dicen, es necesario que se dé mayor profundidad en qué son y cómo se pueden hacer efectivos los plebiscitos dirimentes, si son vinculantes para la convención o no. Pero antes de eso yo te quiero preguntar, así en términos de efecto hacia el interior de la convención, ¿cuánto le ha costado o cuánto ha sufrido la convención, por lo menos los que tienen interés reales de que la convención llegue a buen puerto, la situación de Rojas Baden, que es una situación que nadie se la esperaba y que surge y que por supuesto los medios de comunicación la han puesto con toda la fuerza que tienen esos medios en la primera línea de la discusión, pudiendo haber sido una cuestión secundaria? No, para nada, no ha sido secundaria. O sea, y creo que fue un hecho perturbado. Parto de la premisa que no hay que minimizarlo, es un hecho grave. Es grave porque daña la fe pública, porque lesiona también la emocionalidad, en mi opinión, de muchas personas que viven cáncer y que se sintieron claramente ofendidas. Y además porque no se puede fundar las transformaciones en una mentira tan grande, además, y tan dañina desde el punto de vista de la emocionalidad de vastos sectores de la población. Creo que fue un hecho perturbador para el conjunto de los constituyentes y las constituyentes. No pasó inadvertido, porque es demasiado, o sea, así como inesperado y abrupto, impensado. Además, de alguna manera afecta lo que uno está haciendo en el cotidiano. Yo creo lo siguiente. Yo creo que esta mentira tuvo, en mi opinión, dos impactos severos, sin perjuicio de la dimensión humana. Por un lado, claramente afectó la credibilidad de muchas personas respecto del proceso, y esto esencialmente porque la gente, o sea, los significados del levantamiento del 18 de octubre del 2019 son múltiples. Permiten ciertamente abusos, desigualdad, injusticia social, maltrato, violencia, asimetría, de toda índole. Y entre ellos, por cierto, la demanda de un sistema político fundado en una ética política distinta, de nueva generación. Tenemos un presidente de la República que tiene como política pública la mentira respecto de las iniciativas públicas que hace. Y la gente lo que busca es precisamente que la política se funde sobre la verdad, no sobre la mentira. En consecuencia, hay muchas personas que se sienten dañadas, que van a la convención constituyente a señalarlo, que están afuera. O sea, yo me encontré el otro día con personas que me lo han señalado. Y eso, ciertamente, que vulnerabiliza. Pero del mismo modo, también le da argumentos fáciles o facilistas a la derecha para criticar a la convención constituyente. Entonces es un hecho que no hay que justificar de ninguna manera, pero hay una brecha en decir que la convención está en crisis a partir de eso. Eso es lo que quiero establecer como punto, porque los medios han intentado establecer que acá hay una crisis, y yo, lejos de aquello, ¿no? Yo creo que la convención lo ha procesado incluso correctamente, porque los medios trataron de impulsar acciones, o sea, de movilizar impulsividad en las acciones que debiese haber emprendido la convención constituyente frente a esta mentira. Lo digo porque se criticó a la mesa en este punto en particular, porque se demoró, esto se supo el día sábado, el día martes ingresó los antecedentes a la fiscalía para determinar si existe delito y en consecuencia si concurre o no concurre desafuero. Y yo creo que entre sábado y martes se procesaron los antecedentes. O sea, de hecho, los antecedentes se conocieron los definitivos el día lunes, no el sábado ni el domingo. Entonces, se actuó con la responsabilidad que correspondía. Se trató por parte de los medios de impulsar alguna norma particular que implicara la remoción. Y eso claramente es un intento de la derecha por vulnerabilizar, porque si se le otorga a los constituyentes atribuciones para remover personas entre ellos mismos, el día de mañana pudiesen estar removiendo a otra persona por una situación injusta. Fíjense que la Cámara de Diputados no tiene mecanismo de renuncia, precisamente porque se le puede presionar a alguien para renunciar. En estricto rigor existen mecanismos para el desafuero, y eso es lo que está cursando. Lo que uno debiese exigirle al Ministerio Público es que actúe con la mayor velocidad para que determine si concurre o no concurre el desafuero. Correcto. Patricio. No, yo creo que esta explicación que nos entrega Marco es muy, muy importante, porque de alguna manera, a través del caso Rojas Vader, se ha tratado de poner en cuestión la posibilidad de que una convención enfrente los problemas éticos del nuevo momento de buena manera. Entonces, esta precisión que hace Marco es importante. Es decir, estamos esperando, Marco, que Fiscalía tenga un pronunciamiento que determine si es posible juzgar desde el punto de vista procesal la falta cometida por Rojas Vader, que se eleve la condición de falta a la de delito, en cuyo caso sí podría crearse, esto es lo que te entiendo, alguna situación diferente desde el punto de vista de su permanencia en la convención. Pero eso es algo que determina tribunales, tú tienes razón, porque hasta ahora estamos frente a una falta, una mentira grave, pero ¿quién determina si esto es un delito? No es la Convención Constituyente, es el sistema procesal jurídico, judicial. Y ahí la Fiscalía tendrá que determinar si existen méritos para decir que esto es hipótesis de delito y tribunales pedir el desafuero. Pero eso, y ese es el mecanismo constitucional que corresponde, no que los constituyentes y las constituyentes y las constituyentes nos convirtamos en jueces respecto de algo que no está en nuestras competencias. Correcto. Marco, volviendo a la pregunta que hacían nuestros auditores por las redes sociales, dice, bueno, ¿qué profundidad, cómo se puede hacer efectivo los plebiscitos dirimente, si son vinculantes o no para la convención? ¿Cómo funciona todo eso? Bueno, el voto que está en la comisión de participación y que se tendría que votar en los próximos días establece que es un requerimiento a los poderes del Estado, particularmente al poder ejecutivo y al poder legislativo. Desde quienes están en contra de los del plebiscito dirimente han sostenido dos argumentos, para decir que no procede. Por un lado, que los tiempos y la organización de un plebiscito dirimente implica un esfuerzo administrativo, por decirlo de alguna manera, muy fuerte, de alta intensidad, de mucha magnitud. Y yo quiero señalar ahí que el voto de la Convención Constituyente que plantea la Comisión de Participación incluso contempla alianza con el Servicio Electoral que permita viabilizar y normalizar en términos de los estándares este plebiscito dirimente. Además, si concurre y si se tiene que utilizar, tendría que ser en el mes de mayo aproximadamente. Entonces, tiempo existe, porque tendría que ser antes del consolidado de la Convención Constituyente, de manera tal de tener el punto de vista y la deliberación del pueblo. Entonces, en términos administrativos de organización es viable, no tengo dudas de aquello. El otro argumento, que es más político, si es vinculante o no. Bueno, precisamente, si el plebiscito se planteara solo a través de una iniciativa que pudiesen desplegar las municipalidades, en la medida que conjuguen preguntas nacionales con preguntas locales, ahí sería objetable que no sea vinculante. La pregunta es si es que el Ejecutivo y el Legislativo tienen la intención efectiva de que esto prospere. Y la respuesta es política. Cuando se aprobó el acuerdo del 15 de noviembre por quienes lo sostuvieron, no por los comunistas, dejaron afuera a los pueblos originarios porque no existían escaños reservados, quedaron fuera la paridad de género porque no contemplaba la representación 50 y 50 mujeres y hombres, y quedaron afuera los independientes, no hay que olvidar aquello. Fue la exigencia popular, la demanda social, la que logró que esos tres componentes claves en términos de rasgos democráticos de la Convención Constituyente se incorporaran. Mi opinión es que esto está estrechamente ligado también al futuro Congreso. O sea, y aquí el llamado sería que, por ejemplo, Gabriel Boric lo incorporara como una demanda y como una exigencia de su programa de gobierno. Claramente, porque esto amplía soberanía democrática, amplía democracia, amplía la capacidad de liberación del pueblo. Y en el planteamiento del voto que hace la que ha hecho hasta ahora la Comisión de Participación, claramente tiene que ser vinculante a partir de estos argumentos. Hay una inquietud, Marco Farraza, estamos conversando con Marco Farraza, quien es coordinador de la Comisión de Ética, es convencional constituyente, por supuesto, y bueno, psicólogo, dirigente político, además académico de la Universidad de Santiago. Marco, el tema que hoy día está en cuestión y que es muy importante y que tiene que ver con estos acosos a la Convención Constituyente, pero que no, por supuesto, no los puede resolver ahora, sino que tiene que ser resuelto de alguna manera en el resultado de la discusión de esta convención, que es el tema de los medios de comunicación. Los medios de comunicación hoy día son en su mayoría de grupos económicos. El pueblo, el Estado tiene un medio de comunicación que es Canal Nacional, que además está adscrito al mismo sistema. Entonces hay una situación bien grave de manejo y obviamente de propósito en torno a cómo se puede enfrentar esta situación, porque el resto de la gente cómo la enfrenta, cómo viven los medios de comunicación, viven por las propagandas que le ponen las grandes empresas o los empresarios, ya sea también pequeños o medianos, pero mayormente las grandes empresas. Eso está haciendo una distorsión tremendamente grande. Fíjate que me acaba de llegar una información que creo que es bueno tenerla presente, que la empresa Carosi retiró todos sus comerciales de la red televisión del canal de televisión La Red. Esto como represalia por haber transmitido el mundialmente premiado documental La Batalla de Chile. O sea, hoy día se puede hacer lo que se quiera con los medios de comunicación, porque si tú eres el que le financias, ¿y cuál es el rol del Estado en esto? ¿La convención podrá entrar al tema del rol del Estado en los medios de comunicación? Ah, sin duda. Yo también, esta acción de Carosi, que es matonería, que es represalia frente a un testimonio histórico, como es la Batalla de Chile, es de sistemas políticos donde la democracia está claramente constreñida o limitada y tutelada por la acción del mercado. Porque la red en los últimos años, no sé, más años o meses, ha abierto la posibilidad de que haya más visiones en los medios de comunicación, particularmente en los canales de televisión, que la visión hegemónica de la perspectiva neoliberal. Y claramente esto es una represalia frente a la transmisión de un documental necesario de ver por lo demás. Necesario de ver. O sea, yo y me salgo un minuto, yo me conmueve, para ser más preciso, ver la claridad política y conceptual de las trabajadoras, de los trabajadores que figuran en el documental respecto a lo que estaba en disputa en Chile en el gobierno popular. O sea, es una síntesis de un acumulado histórico de luchas sociales y de madurez popular que hay que recuperar, pero que conmueve, porque queda de manifiesto que el salvajismo, la brutalidad, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, claramente lo que buscaban era exterminar ese pueblo maduro, ese pueblo con capacidades transformadoras, y conmueve. Cierto lo que hizo la red, pero deja de manifiesto el poder de los medios de comunicación, la presión que siente de las grandes empresas como Carosi, que es una transnacional que tiene presencia en América Latina, y su actuar contrario a la democracia. O sea, esto es una evidencia más de que la convención constituyente, en el catálogo sobre el sistema político, no solo sobre derechos, necesariamente tiene que consignar la existencia de medios de comunicación plurales en Chile como una garantía democrática, que tiene que de alguna manera establecer limitantes para la acción del mercado desde el punto de vista de la presión que ejercen hacia los medios de comunicación cuando quieren tener posiciones plurales desde el punto de vista de la democracia. O sea, sin duda, esto es un tema central, fundamental, respecto de cómo se construye la democracia en Chile. Perfecto. ¿Patricio? Sí, bueno, ese paréntesis, Marcos, creo que es fundamental, porque nos habla de la importancia de que exista una masa ciudadana instruida, consciente, y que pueda pronunciarse sobre los asuntos que realmente interesan al país y a los ciudadanos precisamente. Desde ese punto de vista, y volviendo un poco a esto de los plebiscitos intermedios, sería como una introducción a la idea de que en la nueva constitución exista la posibilidad de que grandes discusiones o grandes decisiones nacionales trasciendan la esfera del parlamento o de la presidencia y se transformen en debates ciudadanos que lleguen a algún término. Pato, tiene este, además de ser un plebiscito dirimente que permita dirimir aquello que no tuvo esta mayoría supramayoría que establece la Convención Constituyente, sí ciertamente también permite desde el proceso de deliberación de la Convención Constituyente para luego incorporarlo dentro de los mecanismos del sistema político nuevo, mecanismos que de alguna manera establezcan democracia directa. Las democracias sanas tienen plebiscitos, iniciativas de voto popular en los respectivos sistemas legislativos, impulsado por las organizaciones sociales, por firmas de personas, permiten también remover autoridades cuando han estado en corrupción, violación a los derechos humanos. Sin duda que incorporar el plebiscito dirimente, ciertamente que también es la antesala para que el sistema político se nutra de mecanismos de democracia directa en el contexto de un sistema democrático fundado en la participación. Eso es clave. Correcto. Estamos conversando con el constitucional constituyente Marco Barraza, quien es, además es coordinador de la Comisión de Ética de la Convención Constituyente. Te quiero contar que han llegado saludos de San Fernando, de Santa Juana, de Valparaíso, de Maipú, de Chillán, de San Bernardo, de Huépil, en la comuna de Tucapel, Linares, Maule Sur, Los Espejos, Fundación Salvador Allende también te saluda, de Venezuela, de Rancagua, de Suecia, de Temuco, Los Vilos, Canberra, Australia, Pitruquén, Recoleta. Bueno, ahí recuerdan además que se suprimieron los estacionamientos pagados. Guanaqueros, hay una cantidad de saludos que están llegando, que por supuesto nos alegra mucho porque están escuchando. Hay una tarea bien importante esta semana que yo no sé si tú nos puedes contar, porque cuánta influencia tendrá esa decisión que tomen la convención. Es sobre el reglamento interno que se votará, se votará, no sé cuál es la situación. Se votará. Mira, la semana estuvo, la semana que está terminando hoy día, estuvo tensionada por una discusión respecto de qué normas deben ser votadas por dos tercios y cuáles no. Hubo una polémica en los medios, hubo una tensión en la Convención Constituyente, que en mi opinión se dirimió correctamente. El día martes por la noche se envió un correo por parte de la mesa directiva, pero suscrito por el secretario de la convención, donde se señalaba que no solo el artículo 94 y 95 del reglamento general, que define las normas constitucionales de acuerdo al capítulo 15 de la constitución actual, que es la que da origen jurídico, no social, a este proceso constituyente, que no solo esas dos normas requerían de una mayoría de dos tercios en la convención constituyente, sino que también todas las normas referidas a consulta indígena. Y esto fue enviado a las 9:30, 9 de la noche, un día antes, señalando que estas eran las normas que la mesa disponía, que eran las que tenían que ser votadas en esos términos. En circunstancias que además no había sido una materia que deliberara el conjunto de la mesa ampliada. Por tanto, yo, y lo digo responsablemente, fui el primero que levanté la mano, pedí la palabra en el hemiciclo y señalé que esa no era una competencia de la mesa directiva, de ninguna manera, que esta no era la Cámara de Diputados. Aquí estamos en la Convención Constituyente, y la Convención Constituyente, el poder radica en el pleno de la convención, no en una mesa directiva. La mesa directiva es un instrumento administrativo que viabiliza las decisiones del pleno de la Convención Constituyente. Y en consecuencia, de forma era incorrecto y de fondo también, porque no hay ninguna norma, ni siquiera en la actual constitución, que establezca quórum supramayoritario para medidas de consulta indígena. Entonces, era imponerle a los mecanismos de consulta indígena un quórum supramayoritario restrictivo que evidentemente ponía en riesgo la posibilidad de consulta indígena. Cuestión distinta es debatir dónde impacta la consulta indígena. Porque yo creo que la consulta indígena, es siendo vinculante y de buena fe, es vinculante para los 17 representantes de los pueblos originarios, no para los otros 140 y algo, porque se establece una vinculación, un carácter vinculante entre los pueblos y sus representados, pero de ninguna manera imponer un quórum supracalificado que va desdibujando el carácter soberano de la Convención Constituyente. Y yo creo que en última instancia a lo que apuntaba era establecerle en segundo orden normas de quórum supercalificado a las normas de participación. Creo que apuntaba hacia allá, que era una introducción para llenar el camino, y por eso en el caso de los comunistas nos opusimos tajantemente, y Chile Digno. Y el pleno se tuvo que pronunciar y la mesa tuvo que revertir la decisión y establecer que esto era soberanía del pleno de la convención constituyente. Esto es bien importante. Ahora, van a presentar medidas. Lo que se acordó es que cada fuerza política puede presentar al pleno para determinar cuáles son normas constitucionales, cuáles son normas que requieren dos tercios y cuáles no. Ahí vamos a ver cómo se van a pronunciar cada fuerza política. Y esto es de fondo, no es accesorio. El punto está en que es el pleno, y ese fue un punto que Chile Digno instaló. Marco Barraza, ¿tienes alguna pregunta antes, Pato? Porque... Sí, por supuesto, surgen montones de preguntas, porque esto es un asunto antes que se nos acabe el tiempo. Tiene que ser conocido por toda la ciudadanía, y estamos aquí recibiendo esta información de primera fuente. Marco, a mí me quedó dando vueltas un concepto que no había escuchado, en verdad, hasta ahora, que es este concepto del tercio móvil. Que creo que es súper importante que lo clarifiques, porque tiene que ver con todo esto que has hablado al final, de cómo se generan los quórums, qué es materia de esto, qué es materia de aquello otro. Mira, la derecha, o sea, el acuerdo del 15 de noviembre entre los partidos de la oposición que lo suscribieron y la derecha, parte de la premisa que para que una norma pueda constitucional sea aprobada para la nueva constitución, tiene que tener dos tercios. Esos son 103 o 104, dependiendo si el decimal se aproxima hacia abajo o hacia arriba. La derecha requería para este ejercicio del orden de 53 votos para por sí misma y ante sí obstruir una norma y en consecuencia presionar para atenuar el carácter de esa norma, porque en el fondo lo que se busca con un quórum supramayoritario de dos tercios es que un tercio le raye la cancha a los dos tercios y lo obligue a morigerar la intensidad de la norma. Pongámoslo así bien en concreto, a atenuar el carácter del sistema de seguridad social y en pensiones y hacerlo convivir entre un modelo de capitalización individual y un modelo público, porque la discusión va a estar en si es público o público, o los que van a querer que sea una mixtura. Entonces, la derecha no obtuvo los 53 votos, los 53 constituyentes que le aseguren esta restricción, y obtuvo 37. Pero los ex partidos de la Concertación tienen del orden de, en el caso del Partido Socialista, tienen del orden de 16 votos, y en el caso del colectivo Apruebo, que es Democracia Cristiana, PPD, tienen del orden de 6-7, sumado a otros independientes que pudiesen suscribir normas de menor intensidad. ¿Qué significa el tercio móvil? Que no es la derecha sola. Yo lo acuñé como el tercio móvil dinámico, que se sitúa en circunstancias determinadas. Pudiese articular esa minoría de un tercio que limite la intensidad de la norma. Por eso es tan importante oponerse a los dos tercios como quórum supercalificado, porque en los hechos obliga a atenuar la profundidad de los cambios. Si ese es el debate de fondo, ya no está en discusión si es nueva constitución o no. Si yo creo que nadie va a querer mayoritariamente Estado subsidiario, la pregunta es cuál va a ser el rol del Estado. Entonces la discusión tiene que ver con la profundidad de los cambios, y ciertamente que el riesgo del tercio móvil está presente, y en consecuencia por eso es tan importante que esta discusión de los dos tercios se dé de cara a la gente, que el pueblo le exija a sus constituyentes que sean consistentes con lo que se ha mandatado. Marco Barraza, convencional constituyente y coordinador de la Comisión de Ética de la Convención, te queremos agradecer, pero quiero que antes de agradecerte hagas una reflexión final respecto a lo que a ti te parece importante que nuestra gente, nuestros auditores y por supuesto los que estén interesados en escuchar, tengan que saber o hacer. Yo creo que a finales de septiembre vamos a tener los reglamentos aprobados, los cuatro reglamentos: el reglamento general de votación, y constitución de comisiones, el reglamento de ética, el reglamento de participación y el reglamento de participación indígena. Los cuatro son súper determinantes, incluido el de ética, no porque yo sea el coordinador, sino que en lo poco que lleva la convención tenemos un número importante de denuncias y que van a marcar el funcionamiento de la convención. Entonces, cada cuerpo normativo tiene una importancia muy alta respecto de la discusión. En otros países, por ejemplo, en la Asamblea Constituyente de Bolivia, el periodo de la construcción de los reglamentos fue de 6 meses. Aquí los vamos a estar sacando del orden de los 2 meses y medio. Yo hubiese preferido un debate más holgado, honestamente, pero los tiempos que tiene la convención constituyente son bien acotados. Yo creo que a la altura del mes 6 debiésemos evaluar si se pide una prórroga de tiempo o no, habidas cuentas del carácter del debate y de la vinculación popular, que para mi gusto es central. Entonces, ahora, sin perjuicio de eso, de lo que estoy señalando en términos de proyecciones, creo que para nuestras y nuestros auditores es clave saber que en octubre se inicia el debate de normas constitucionales y que a nuestro entender se tiene que iniciar con mucha participación social y popular, deliberante, incidente, y que las organizaciones sociales tienen que jugar un rol protagónico en las iniciativas de voto popular, en el posible plebiscito de dirimente, en fin. Lo que me conecta con el hacer, y el hacer es que estén absolutamente demandando participación en la convención constituyente. Miren, para las audiencias del reglamento de ética fueron del orden de 37 instituciones que se presentaron, personas, instituciones, organizaciones sociales. Para las de la Comisión de Derechos Humanos fueron 306, en un periodo muy acotado, 10 días. Yo creo que eso es ilustrativo de que el pueblo quiere tener protagonismo en este proceso. Y en consecuencia, mi llamado, mi convocatoria, es a que todas las organizaciones sociales, todo el mundo organizado y las personas, las comunidades, los colectivos, demanden y exijan participación en la convención constituyente. Esa es la principal garantía de que aquí vamos a tener un proceso que no se encapsule y que sea soberano. Marco Barraza, convencional constituyente, te queremos agradecer que este domingo hayas podido estar con nosotros, y por supuesto vamos a estar tratando de invitarte más seguido para que nos cuentes y nos vayas ilustrando cómo avanza o cómo tratan de hacer retroceder a la convención constituyente en función de los logros que tiene que obtenerse para una constitución realmente democrática en nuestro país. Te agradecemos mucho. Yo le agradezco a usted. Saludos, Pato, saludos, Julio, que estén muy bien, y saludos a todas las personas que escuchan Radio Nuevo Mundo y que ahora la ven. Gracias, Marco Barraza. Bueno, hacemos un pequeño alto en este de domingo a domingo sin restricción y regresamos en unos minutos más. Tómense el café. En Nápoles, Italia, yo escucho Radio Nuevo Mundo. A través de ella me entero de todo lo que pasa en Chile y Latinoamérica. Radio Nuevo Mundo, solamente la verdad. A Napoli, in Italia, io ascolto Radio Nuevo Mundo. Attraverso di Radio Nuevo Mundo so tutto quello che succede in Cile e in America Latina. Radio Nuevo Mundo, solo la verità. ¿Necesitan publicar un aviso legal? Te invitamos a hacerlo con nosotros. Organizaciones sociales, deportivas, gremiales, sindicatos, federaciones, empresas y otros. Nuestros avisos legales, acreditados por distintas entidades públicas, son una herramienta ágil y rápida que permite difundir publicaciones que, por mandato legal, deben ser publicados en medios de comunicación, tales como citaciones, extravío de cheques, balances, licitaciones públicas, derechos de agua, entre otros.